convencido de aquella persona vana. Ahora sí estoy convencido de aquella persona vana. Eso es cuando están conmigo, por detrás me hacen dos caras. Eso es cuando están conmigo, por detrás me hacen dos caras. Así como dice el dicho, un bien con un mal se paga, con esa falsa moneda que nunca pensé encontrarla. Así como dice el dicho, un bien con un mal se paga, con esa falsa moneda que nunca pensé encontrarla. Y bajo que lleno está el mundo entero, en estos altos y bajos que lleno está el mundo entero. Hay que conocerlo bien para después hablar primero. Hay que conocerlo bien para después hablar primero. Al fin yo me convencí que no hay amigo sincero, aquel que se aprecia más siempre trata de venderlo. Al fin yo me convencí que no hay amigo sincero, aquel que se aprecia más siempre trata de venderlo. Conozco mil comentarios que han llegado a mis oídos. Conozco mil comentarios que han llegado a mis oídos. Yo no puedo estar contento con lo que me ha sucedido. Yo no puedo estar contento con lo que me ha sucedido. Mil gracias yo le daré y que sigan su camino. Aquí los esperaré con este mismo cariño. Mil gracias yo le daré y que sigan su camino. Aquí los esperaré con este mismo cariño. Thank you.